Hoy nos acercamos a conocer las actividades que se desarrollan en honor a San Pedro en el Cantón Pedro Moncayo del 16 de junio al 18 de julio. Amplía el tema nuestro invitado vía telefónica, Rosendo Yucha, a quien le damos la bienvenida. Buenos días. Muy buenos días con todos y todas. Un gentil, atento saludo desde el Cantón Pedro Moncayo para todos nuestros amigos que escuchan esta prestigiosa radio. Sí, justamente invitándoles a las fiestas de San Pedro del Cantón Pedro Moncayo, Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador, que se va a desarrollar del 16 de junio al 28 de julio, estimados amigos y amigas. Bueno, hablemos un poquito de que hoy es el aniversario número 2 de la Declaratoria de Patrimonio Cultural de este sector. Así es, el pasado 16 de junio del 2016, el Ministerio de Cultura, luego de un proceso de más de 13 años de revisión de un expediente elaborado conjuntamente con el Instituto de Patrimonio Cultural y los actores culturales del Cantón y la Municipalidad, otorgaron esta declaratoria patrimonial a las fiestas de San Pedro del Cantón Pedro Moncayo, considerando que es una festividad que está enraizada en el pueblo y que sobre todo se ha mantenido por generaciones, justamente por esa tradición que existe y que se vive hasta el momento. Rosendo, ¿qué se resaltó para que pueda darse esta declaratoria después de 13 años? Se declaró sobre todo teniendo en cuenta la investigación que se realizó conjuntamente con los actores culturales, destacando que es un proceso participativo, que es un proceso comunitario y que se transmite todavía de generación en generación, porque tiene características interculturales, es decir, participan tanto las identidades desde lo urbano, desde lo rural también, y las comunidades campesinas e indígenas. Adicional, que es una manifestación que no solamente se refiere a la música, al baile, sino que tiene también que ver con la vestimenta, con la tradición oral a través de las coplas, con la gastronomía, con los personajes y también enraizado sobre todo en la cultura popular de la gente. Destaquemos algo popular. En este caso, las tradiciones que en este caso se desarrollan durante los días de fiesta, que son el 28 y 29. El 28 es la noche sanpedrina, que es un momento de festejo en donde confluyen sobre todo familias, grupos, asociaciones, barrios, desde lo urbano. Es una celebración que mantiene todavía esa costumbre de encender el fuego como víspera a la fiesta grande de San Pedro, y los grupos se toman las calles, las plazas de Tabacundo, las familias les otorgan en este caso el diezmo, que es un alimento para los grupos, para la chicha, y ellos desarrollan este trabajo durante toda la noche hasta altas horas del amanecer. ¿Tiene mucho que ver esta festividad con el Inti Raymi, Rosendo? Obviamente, la celebración del Inti Raymi se asienta justamente en el Inti Raymi, en este caso, en las celebraciones que se hacían en el pueblo Quitucara al sol. La fiesta de San Pedro tiene su origen en las celebraciones ancestrales con las cuales el pueblo Quitucara rendía tributo al sol. Estas manifestaciones se establecieron en base a los ciclos de producción de la tierra, tiempos de siembra y cosecha determinados por los solsticios y los equinoccios. Con la conquista española, el Inti Raymi de los incas, que se celebraba el 21 de julio en el solsticio de verano, toma el nombre del santoral católico San Pedro para sostenerse en la época colonial de las haciendas y hasta la actualidad. Pasemos a la cuestión vestimenta que usted nos acaba de mencionar. ¿Hay algo especial? En este caso, cada año la municipalidad determina un personaje específico para para posicionarle durante el tiempo de la fiesta. Este año ha sido designado la Warmi, que a diferencia de las partidas en la antigua toma de la plaza, donde las mujeres solo acompañaban a los aruchicos, en la actualidad, junto a los diablumas, las Warmis encabezan las agrupaciones sanpedrinas. La evolución de los diseños de sus ropajes ha sido progresiva, en este caso hasta obtener vestidos elaborados bajo sistemas más modernos de confección. Entre la vestimenta, entre los elementos que se conjugan en la vestimenta de la Warmi están las faldas o centros de 8 a 12 varas con filos bordados, de bajeros, blusas bordadas de colores, fachalinas, hualcas, manillas, zarcillos, fajas, alpargatas bordadas, fajas con las que sujetan su cabello en guango y el sombrero. Warmi mujer. Así es, la Warmi, la mujer. La época femenina. Este año se decidió por el ingeniero Fran Gualzaquí, nuestro compañero alcalde, para quien también les da a todos y todas ustedes un caluroso abrazo y saludo. Él ha determinado que el personaje de este año sea la Warmi, para resaltar la presencia femenina en la celebración de la fiesta de San Pedro. Así que bien por las guarmicunas. Rosendo, es una fiesta bastante larga que va desde 16 de junio al 18 de julio. ¿Qué se hace durante todo este mes? Bueno, en realidad vamos a empezar haciendo una celebración del segundo aniversario de la Declaratoria de Patrimonio, que se lo va a realizar el sábado 16 de junio a las 12 con un ritual en homenaje al Taita Inti y la firma de un manifiesto en el Parque Central Homero Valencia. Esperamos contar con la presencia del señor Ministro de Cultura, está comprometido en la invitación. A las 18 horas se va a realizar la entrada de las agrupaciones sanpedrinas, celebrando justamente ese segundo aniversario. Y luego se desarrollan ya los días efectivos de la festividad, que es el 28, la noche sanpedrina, en la noche las vísperas, y el 29 en la mañana con el Aruchico Escolar, que es una participación especial de niños y niñas de las escuelas del cantón, más la toma de la plaza con las comunidades. Eso es lo principal, pero de ahí cada fin de semana hasta el mes de julio se realizan las octavas, que en este caso las más tradicionales de aquí en el cantón son las octavas de Mamá Rayana en el barrio La Banda y las de Doña Josefita en el barrio La Playita. Esa se desarrolla durante los fines de semana, es decir, el 7, 14, 21 y el 28, que termina con la última octava. Mamá Rayana y Mamá Josefita. Doña Josefita. Doña Josefita. ¿Hacen referencia tal vez a personajes del lugar? Exactamente. En cada uno de los espacios, en este caso en el barrio La Banda y en el barrio La Playita, estos dos personajes, Mamá Rayana y Doña Josefita, son personajes que han mantenido la tradición a través de un círculo de apoyo mediante la familia para que se sostenga, en este caso, el diezmo que por el cual las agrupaciones van. El diezmo es un alimento que se les otorga a los grupos que llegan a visitar, en este caso, los barrios, y que obviamente reciben, aparte, es un galardón, un premio al grupo más numeroso, al que tiene mejores coplas, en fin. Todas esas tradiciones han sido mantenidas por estos personajes y obviamente por eso llevan el nombre de estas octavas dedicadas a estos personajes. En cuanto a la gastronomía. La gastronomía en este caso es bastante variada, teniendo en cuenta de que en este tiempo para los grupos se les otorga el mediano, que consiste en entre otras cosas, en el mote con hornado. También está el uchujacu, que es una colada de 7 granos molidos, conjuntamente con el cuy y con un huevo duro. Eso, y mote. Estos alimentos se conjugan con la chicha de jora y el guarango, que es el extracto del penco, del dulce de penco hervido, y que tiene también una posibilidad de darle ánimo a los bailadores, a las bailarinas, a los hombres y mujeres que asisten a estos eventos. Estos platos estarán disponibles durante todos los fines de semana que se van a desarrollar las octavas. Obviamente, usted me preguntaba cuál es el componente mayor por el cual el Ministerio otorgó esta distinción de patrimonio, y uno de sus componentes fuertes, como le decía, es lo comunitario, es decir, no existen barreras entre clases sociales, existe un nivel horizontal de relación que permite que la gente que asista pueda, si es que se integra a la fiesta, obviamente, servirse estos platos que le acabo de decir y compartirlo con la gente. Ahora, ¿cómo ustedes realizan, por ejemplo, estas actividades? Sabemos que prácticamente se convierten, lleva otro nombre, pero queríamos, dar esta connotación de una pamba mesa, es decir, toda la gente, toda la comunidad participa para poder recibir a los grupos. Así es, en este caso la pamba mesa se le realiza cuando existe la festividad específica de los Raimis. Acá en Pedro Moncayo se ha posicionado, aparte del Inti Raimi, que tiene el nombre específico por las connotaciones históricas que habíamos dicho de San Pedro, se celebra también el Mushugnina, el Pauca Raimi, en el Parque Ecológico Cochasquí. Ahí es el momento especial donde se vive en los Raimis esta pamba mesa, que es la pamba micuna, digámoslo con términos más adecuados, en donde cada uno de los participantes comparte el alimento que ha llevado, y luego de la celebración ancestral se convida en una sola mesa grande, en donde todos meten su mano para coger lo que le corresponde y lo que necesita. Ese es el ritual también de la pamba mesa, la pamba micuna. En este caso, durante las fiestas de San Pedro, es más bien el diezmo el que se hace presente, es decir, la ofrenda que hacen las familias, los grupos, las comunidades que consisten en estos alimentos y que son entregados a la gente que viene bailando, cantando las coplas de San Pedro y que visitan los diferentes espacios durante estos días. Bueno, entonces, Rosendo, la invitación para que la gente se mantenga atenta a esta actividad que ya inicia el próximo 16 de junio y que culminará el 18 de junio con el aniversario número 2 de la Declaratoria de Patrimonio de las Fiestas de San Pedro, que se han mantenido de generación en generación acá en Pedro Moncayo. Así es, invitarles a todos los amigos, amigas, desde este 16 de junio hasta el 28 de julio, están cordialmente invitados para que visiten el Cantón Pedro Moncayo, cada uno de los barrios, comunidades, parroquias del Cantón Pedro Moncayo, específicamente también en Tabacundo, los días más fuertes de la fiesta, para que vengan y compartan esta que es una celebración ancestral. El señor alcalde está totalmente convencido de que esta es una celebración que hay que defender y que hay que mantener, y por eso me permito hacer extensiva la invitación que hace él. La fiesta de San Pedro de Cantón Pedro Moncayo es la expresión más auténtica de la celebración en homenaje a las cosechas y al sol. Nuestro territorio cantonal, heredero de las múltiples tradiciones ancestrales, comparte año tras año la gastronomía, la alegría, el colorido, la musicalidad, la filosofía popular expresada en las coplas presentadas por miles de bailarines que se toman las calles y plazas de las parroquias, barrios y comunidades. La alcaldía, en representación de su pueblo y su gente, invita a vivir cada una de las experiencias y culturales festivas de esta celebración más espectacular del país durante los meses de junio y julio del presente año. Vive el aroma, vive lo místico, vive Pedro Moncayo. Nuestro compañero Fran Gualzaquí les invita, y obviamente nuestro pueblo del Cantón Pedro Moncayo también. Bueno, y para finalizar, ¿cómo llegamos a Pedro Moncayo desde Quito? Perfecto, usted llega a Pedro Moncayo desde Quito, apenas nos separan 40 minutos desde el sector de Calderón. De ahí obviamente va por la Panamericana Norte, pasa el peaje de Ollacoto, luego el peaje de Cochasquí, y apenas usted está llegando a Tabacundo, ya existen los letreros necesarios para que usted solamente gire hacia la izquierda y ya está prácticamente en la ciudad de Tabacundo. Es decir, es una de las ciudades más atractivas porque el acceso está muy sencillo de tenerlo. Está usted a dos pasitos de entrar a la ciudad de Tabacundo, entrar a la cabecera cantonal de Tabacundo, entrar a cada una de las parroquias del Cantón Pedro Moncayo y vivir estas fiestas de San Pedro 2018, Patrimonio Cultural y Material del Ecuador. Bueno, mis estimados amigos, queremos agradecer la participación de nuestro invitado, quien nos atendió vía telefónica desde el Cantón Pedro Moncayo, a Rosendo Yucha, desde el GAT de este sector. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un buen día a todos y todas. Bueno, amigos, ahí tenemos abierta la invitación. Entonces, no se olviden las fechas, desde el 16 de junio, faltan pocos días ya, hasta el próximo 18 de julio. Más de un mes de actividades que se realizan por San Pedro en el Cantón Pedro Moncayo. Vamos a, antes de irnos con los mensajes de nuestra institución, queremos señalarles que el EQ911 en Quito le invita a circular con precaución en la calle Reina Victoria a la altura de la 18 de septiembre. Está cerrada por un accidente de tránsito en el punto, así que tenga mucho cuidado si usted se encuentra por el sector en la calle Reina Victoria a la altura de la 18 de septiembre.